en Nicaragua. Integrantes del Movimiento Comunal de Santa Cruz de la India en Nicaragua continuarán las protestas contra la empresa minera Condor Gold ante el riesgo de desalojo y de contaminación en su territorio. Condor Gold tiene una concesión de 313 kilómetros cuadrados. Alfredo Carías nos trae el reporte. Cientos de personas de la comunidad Santa Cruz de la India y los pueblos aledaños marcharon en contra de la empresa minera Condor Gold, que desde su intromisión en la comunidad solo ha generado conflicto entre los pobladores. Los manifestantes denunciaron la presencia de policías antimotines en el pueblo desde hace unos meses, cuando la empresa comenzó el proceso de excavaciones en la zona, sin los permisos respectivos. Olman O'Neill Salazar, coordinador del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, asegura que para realizar la explotación minera la empresa desalojaría a cientos de familias de sus casas y contaminaría el ambiente. En tal sentido, la comunidad ha organizado una serie de protestas en defensa del territorio. Hoy hemos realizado esta marcha, hoy domingo 20 de agosto, desde el Cristalito hacia Mina la India, un recorrido de 5 kilómetros aproximadamente, manifestándonos, expresando de manera pacífica el rechazo a la Condor Gold, empresa minera que ha tratado de venir a desalojar nuestro pueblo. Y hemos hoy manifestado de manera pacífica, diciéndole que no queremos seguir permitiendo que sigan estudios de exploración en nuestra comunidad. Entonces, nosotros tenemos 17 días de estar en este tranque en rechazo a una máquina que metieron con 50 timotines. Nosotros le pedimos y le exigimos a la Condor Gold que de una vez por todas entienda que no queremos que sigan realizando ninguna actividad minera en nuestra comunidad y que saque de una vez por todas la maquinaria y que los 150 o 200 timotines que existen en la comunidad que se vayan. Porque en vez de sentirnos seguros, nos sentimos inseguros. Desde hace un año, la compañía británica Condor Gold pretende convertirse en la tercera empresa más grande de explotación minera en Nicaragua, a pesar del rechazo popular, como son los testimonios de Jerónima García y Pedro Argueta, habitantes de Santa Cruz de la India, que se rehúsan a abandonar su hogar y además exigen que se retire la fuerza policial y la empresa minera de su comunidad. Yo soy originario de la mina La India, conocedor de todo el sistema del viejo mineral que solo lo dejó desgracia. Las aguas contaminadas, los pozos se achicaron, despalaron y quedó una cantidad de enfermos pulmonares, unos cotos, otros muertos y en fin, esa es una historia larga. Eso no quiero que se vuelva a repetir y por esa justa razón andamos en esta lucha, porque esto solo nos traerá más desgracia, cosa que este pueblo ha recuperado. Cuando se terminó la mina aquí quedó desgraciado y hoy ha mejorado y hay buenas casas. Y estamos en otras condiciones. Que los dejen en paz, que se vayan. Que no estén quitándonos el patrimonio que es propio de nosotros. Porque de eso sobrevivimos. Aquí vivieron nuestros bisabuelos, abuelos, padres. Y aquí queremos morir también y dejar a nuestros hijos. Yo ando en esta lucha por mi pueblo, por mi casa, porque somos nativos. Y no quiero irme de mi pueblo, ni tampoco los que tenemos enterrados en nuestro cementerio. Que se vaya la Condor Gold, porque no la necesitamos. Hemos vivido todo el tiempo sin necesidad de empresa. Y así queremos vivir un sueño tranquilo. No queremos ver ese poco de antimotines ni de policía, porque nunca los han visitado. Hemos tenido un sueño paz, tranquila, día y noche. Entonces, eso es lo que yo pido, que el gobierno, la Chayo Murillo, que busque a sacar toda esa policía, que se la lleve donde más la necesite y que deje a Mina la India en paz. El detonante del conflicto fue en el año 2016, cuando trabajadores de la empresa minera empezaron a visitar a los pobladores en sus casas, con el fin de convencerlos de ser trasladados a otro lugar. Habitantes afirman que en algunas ocasiones fueron amenazados. Esto es típico del accionar de las empresas mineras que ponen en práctica, paso a paso, un manual para imponer los proyectos extractivistas en la región y en el mundo, explicó Pedro Cabezas, facilitador de la Alianza Centroamericana frente a la minería, a Cafremin. Generalmente lo que ocurre es que las empresas van a una comunidad y tratan de imponer su proyecto con mentiras a veces, prometiendo a las comunidades que van a traer trabajo, que van a traer desarrollo, que van a traer proyectos de minería responsable que son consistentes con la sostenibilidad del medio ambiente, pero las comunidades saben que eso no es el caso, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en el caso de Mina La India. Tenemos nosotros una comunidad de 300 familias de mineros artesanales que han trabajado en esa mina desde hace muchos, muchos años. Ellos no están de acuerdo con la empresa y se han opuesto férreamente a esa empresa. Y obviamente lo que la empresa está haciendo ahora está utilizando su poder económico y político que tienen en el país. Han hecho ellos alianzas con gobiernos locales, han hecho alianzas con el gobierno nacional y bueno, tienen financiamiento de a instituciones multinacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, para ejecutar este proyecto, y están haciéndolo a la fuerza en las comunidades, ¿no? Ellos están imponiendo su voluntad, la comunidad ha demandado el derecho a la consulta previa e informada, y eso no se ha hecho. La comunidad también tiene evidencia que la empresa está operando en lugares donde no tiene concesión. También la empresa ha criminalizado a muchos de los líderes locales que se han opuesto a su proyecto. Ante ello, la comunidad Santa Cruz de la India ha solicitado a la comunidad nacional e internacional el respaldo de solidaridad. Al llamado han acudido organizaciones ambientalistas y sociales como la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, que evalúa llevar a cabo un lobby internacional con la empresa minera en su sede en Londres, Inglaterra, y con los organismos multilaterales como es el Banco Mundial, que se dedican a financiar a esta compañía extractivista para que se retire de dicho país centroamericano. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.